Antes de hacer la lectura, quisiera que eleváramos una oración, un ruego a Dios que nos ayude en el estudio de su palabra. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana que nos concedes estar aquí reunidos para adorarte. Reconocemos, Padre, que tú eres nuestro Dios, que te has manifestado a nuestras vidas, que has extendido tu maravillosa mano de misericordia y nos has rescatado de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Y Señor, nos has enseñado a abrevar de tu palabra y es nuestro deseo que podamos hacerlo, que podamos recibir la instrucción, que podamos ser edificados en la verdad, y que podamos, con la ayuda de tu Espíritu Santo, ser obedientes. Aquí, Señor, en la reunión, en la reunión de adoración y en nuestra vida cotidiana, Señor, cuando abandonamos este local y nos conducimos en nuestra vida, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en donde tú nos has puesto. Pedimos, Padre, que podamos ser sal y luz y que esta buena palabra que nos das nos prepare para la eternidad, nos prepare para el cielo, a donde tú nos has dado esperanza, Señor, nos has dado esa esperanza viva. Y es donde está puesta nuestra fe, Señor, que tú nos has de dar esa promesa de cielos nuevos y tierra nueva, y que estaremos en ese mundo de amor, en el cielo, para siempre contigo. Ayúdanos para que entre tanto que estamos aquí en la tierra podamos vivir sabiamente, santamente. Y Padre, pues te suplicamos que podamos dejar atrás todo pecado que nos asedia, toda distracción, y que podamos allegarnos a ti con sencillez, con deseo para recibir tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos que recibas este ruego para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Entonces estamos en Filipenses, hemos estado estudiando en estas últimas semanas con la idea de aquellas personas que tienen el deseo, la inquietud de ser miembros de nuestra iglesia. Estamos comenzando igual esta serie en la misión allá en La Purísima, en Irapuato, con la idea de que comprendamos. Primero hemos hablado que la iglesia no es una sociedad sacralista, sino es la teocracia judía, ¿verdad?, que es una institución nueva establecida por Cristo. Y hemos visto que la iglesia es una embajada del reino de Dios, que la iglesia ha sido establecida para administrar los asuntos del reino ahora aquí en la tierra. Ya no es más el pueblo de Israel, ya no es más la adoración del tabernáculo, ya no es más la adoración del templo. Ahora Cristo vino a establecer una institución nueva, ¿sí? Cuando nosotros decimos queremos ser miembros de una iglesia, nos estamos refiriendo al hecho de querer ser parte de esa institución, de esa embajada celestial que Cristo estableció aquí en la tierra como una colonia del cielo aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, los que quieren formar parte de esa membresía, de esa iglesia, debemos de considerar, comenzamos la semana anterior, a ver cuál es la base. Los judíos, la teocracia judía, tenía una unidad en base a que todos eran hijos de Jacob, eran de alguna de las 12 tribus, realmente era un linaje de sangre, ¿sí? Eran hijos de Abraham en ese sentido, ¿no? Ahora todos tenían un nacimiento, una sangre, una nación, una zona geográfica. Ese era lo que daba unidad a su pueblo, ¿sí? Religiosamente, civilmente estaban unidos de esa manera. Pero la iglesia ya no es más esa institución. La iglesia es una institución nueva. ¿Qué es lo que nos une? Bueno, nos une el hecho de que hemos sido salvados por la gracia. Tenemos una unidad espiritual. Cuando hablamos de ser parte de la iglesia, venimos a ser parte de esa colonia, de esa familia en la tierra, pero queremos pertenecer y queremos a llegarnos a esa iglesia, porque hemos recibido la vida del reino de los cielos, porque hemos recibido la vida nueva, porque hemos sido salvados por Cristo. No puede ingresar en la membresía de la iglesia, al menos conscientemente de la membresía que recibe a los que vienen, no pueden ingresar a aquellas personas que no tienen una experiencia creíble de salvación, ¿verdad? Ni tampoco pueden permanecer en ella aquellos que no permanecen en esa misma profesión de fe creíble. Ahora, entonces, es así, nos dice, están en Filipenses, ve ahí atrasito en Efesios 4, nos dice, empezamos a ver, que la unidad de la iglesia no está basada en convivencias, la unidad de la iglesia no está basada en que vivimos en una misma zona geográfica, la unidad de la iglesia no está basada en que tengamos el mismo tipo de sangre, en que seamos de cierto linaje, está basada en que hemos sido salvados, hemos experimentado el mismo llamamiento, hemos experimentado la misma conversión, hemos experimentado la misma justificación, hemos sido unidos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Esa unidad es espiritual, dice en capítulo 4 de Efesios, dice que andemos, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros. Y vea lo que dice en el 3, solícitos en guardar o aguardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, no tratamos de promover esa unidad a través de actividades externas, porque eso no nos va a ayudar. La unidad es espiritual. Si yo como pozole o carnitas o enchiladas, eso no me va a ayudar a la unidad espiritual. Si comemos todos juntos o cada quien come en su casa, eso no me va a beneficiar en ningún sentido en cuanto a la unidad espiritual. No sé si me explico. O sea, eso no nos da la... Ese es algo espiritual. Si tú comes enchiladas o pozole, eso te va a lo mejor a hacer daño en el estómago, ¿verdad? Pero no te va a ayudar en la unidad espiritual. Somos, dice, solícitos en guardar la unidad. Esa unidad nos ha sido dada al ser integrados, al ser unidos a Cristo en la salvación. Así dice, un Señor, una fe, un bautismo, un cuerpo, un espíritu, versículo 4, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Esa es la unidad que tenemos. Esa es la unidad que nos ha sido dada y se nos encomienda mantener. Filipenses 1, comenzamos en la semana anterior a dar el sentido de que la unidad de la iglesia es el hecho de que somos copartícipes, que estamos unidos, y así lo podemos decir, en el negocio del evangelio. Es la coinonía o la comunión en el evangelio. Dice Filipenses 1, dice, doy gracias, versículo 4, doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el evangelio, nuestra coinonía en el evangelio, ¿sí? Desde el primer día, dice, hasta ahora, dice hasta el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto dice, os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Y la idea aquí de compañeros es como si se refiriera a socios, colaboradores. A veces usa la palabra el Nuevo Testamento, colaboradores o socios. ¿De qué? Estamos juntos en defensa, dice, en la confirmación, en la coinonía, en el evangelio. Ese es el asunto. Somos llamados a la unidad, ¿sí?, del evangelio. Somos llamados a estar unidos en la defensa y en la confirmación, en la proclamación del evangelio de la verdad. Comentábamos desde la semana anterior que somos llamados a participar de los sufrimientos. Sí, de los sufrimientos. O sea, cuando alguien, yo he escuchado en muchos lugares, ¿verdad?, donde dicen, anteriormente estaba en el evangelio antropocéntrico arminiano, ¿verdad?, y escuchaba que decía, no, Dios, ven para que Dios te bendiga, ven a la iglesia para que Dios te bendiga. Entonces ahora el hermano, el pastor está predicando y está diciendo que vengan a unirse a la iglesia para que sufran, que vengan y que se unan a la iglesia para que participen de los sufrimientos de la iglesia, para que participen de los sufrimientos de Cristo, para que se identifiquen con Él en su muerte al pecado y en su vida de servidumbre y de obediencia y de humillación y de servicio, para que participemos igualmente en su muerte y en su gloria en el día de la resurrección. En su exaltación seremos exaltados. No sé si a eso somos llamados. Y decíamos la semana anterior, con razón, en la iglesia no hay tantos miembros, ¿no? Porque calcular el costo, dice, nos llama a sufrir, nos llama a participar, nos llama a padecer. Sí. En el tiempo antiguo muchos padecieron la muerte, el martirio. Entonces, somos partícipes, dice ahí, estamos en Filipenses, todavía estamos ahí, en el versículo 27, solamente dice que converséis 1:27, como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Esta es la unidad, esta es la coinonía, firmes en un mismo espíritu, haciendo qué cosa, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Así que los quiero llamar, los quiero invitar a ser partícipes, a ir a una guerra. La guerra no es contra carne y sangre, sino contra potestades y huestes de maldad en los aires, en las regiones celestes. Una guerra la cual es espiritual, como vamos a ver en un momento más. Una guerra en la cual se nos han dado únicamente dos armas nada más se nos han dado. Una espada, la espada de la palabra, y la otra arma son dos rodillas para orar. Por eso dice en Hechos, en el capítulo 2, que perseveraban unánimes los que se añadían a la iglesia, los que recibían la palabra de Dios. Dice en el versículo 42, perseveraban en la doctrina, en la doctrina de los apóstoles, en la verdad, perseveraban en la coinonía. Esta es la verdadera coinonía, en la doctrina, en la verdad, en el partimiento del pan, dice, y en las oraciones, participaban en las oraciones, ¿sí? Y dice en el versículo 47 que el Señor añadía en la parte final, cada día a la asamblea, los que habían de ser salvos. Es Dios el que une a la iglesia, es Dios el que forma la coinonía entre hermanos. Puede ser capaz de unir a un cananeo y a un publicano, ¿no? Como lo vimos entre los apóstoles. Y aquí es capaz de unir personas que andábamos completamente diferentes, dispersos en este mundo, y juntarnos en una sola unidad para luchar por la causa del Evangelio. Entonces, dice el apóstol que a esto nos está llamando, ¿sí? Y decíamos, y vamos a retomar el asunto aquí, hablando de los obstáculos, ¿qué obstaculiza la unidad de la iglesia? Nos quedamos así en la semana anterior. ¿Qué obstaculiza esta unidad? Dice que debemos estar solícitos en guardar la unidad, que debemos tener la misma actitud que Cristo tenía, siendo humildes, siendo mansos, amándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, entre tanto que estamos aquí en este mundo. ¿Qué pues obstaculiza la unidad? En primer lugar, la obstaculiza la falta de amor, la obstaculiza la inmadurez. Es decir, si nos comenzamos a aportar de una manera ríspida entre nosotros, de una manera agria, de una manera agresiva, rompemos la unidad. Debemos procurarla. Si alguien se porta como un niño, entonces, ¿Qué es un niño? Un niño es una persona inmadura, una persona que todavía no se le pueden encomendar tareas muy grandes porque no tiene la preparación. Si usted le da una chequera de banco a uno de sus hijos de 8 años y le dice, aquí está la chequera, hijo, adminístrala como tú puedas, tú sabes cómo hacerlo, ya sabe que se va a comprar como 80 Nintendos y su caja de Xbox y... Él va a administrar la chequera a su manera, ¿sí me explico? No tiene madurez, ¿verdad? Va a equivocarse. Por supuesto, dentro de toda la inmadurez, ya lo sabemos, los niños son sumamente inmaduros y son sumamente ególatras. Quieren que la casa gire alrededor de ellos, quieren que todo gire y se centre en ellos. También dentro de la asamblea hay personas así, y que quieren ser miembros de la iglesia, pero algunas personas son muy ególatras, muy egoístas, muy inmaduras, entonces quieren que la atención de la iglesia no se centre en Cristo. Esta iglesia es cristocéntrica, no pretende alabar a los hombres, ¿sí? Y hay personas que se sienten mal porque quieren venir a ocupar el centro de la iglesia. Si no se les saluda, si no se les atiende, si no se les da una palmadita en la espalda, si no se les hace sentir bien, entonces las personas, ¿qué van a hacer? No, yo me voy porque el pastor no me saludó. Sí, un hermano también me hizo así como cara, ya veíamos la semana anterior, ¿no? Hay hermanos que tenemos algún tic que hacemos así, ¿no? Entonces, y la otra persona piensa que le estamos haciendo cara, ¿sí me explico? Entonces me hizo así, y es que es como que se le va uno un ojo así para el otro lado por el ventilador, y ni cara le estaban haciendo. Lo que pasa es que la persona dice, no, ya ya todos me odian en esa iglesia y me hacen el feo y no me saludan, y comenzando desde el pastor y todos los demás, ¿me explico? Esa es una persona inmadura. ¿Sí? Vas, a ver, póngalo usted en esos términos, ¿no? Voy a dejar la iglesia porque no me saludan. Voy a dejar la iglesia porque me hacen así, ¿no? No. Es una postura totalmente, o sea, ¿de qué nos vas a acusar? ¿De que tenemos falsa doctrina? ¿De qué nos vas a acusar? ¿De que no nos apoyamos en la Biblia, en nuestras enseñanzas? ¿De que les pedimos a los padres que eduquen a sus hijos en la amonestación y la disciplina del Señor? ¿Que les pedimos a los hermanos que acudan temprano, que oren en sus casas, que estudien la palabra? Que no sea... ¿De eso nos vas a acusar? Porque eso es lo que exigimos aquí, eso es lo que les pedimos. Sí. A lo mejor sí hemos fallado en no saludarte, ¿verdad? A lo mejor sí se nos ha hecho la cara así de lado. Pero en lo otro creo que no hemos fallado. En lo otro, la exhortación ha sido fiel cada vez, en cada ocasión, a que vayamos hacia la verdad, a que tengamos la unidad en la verdad. Obstáculos, a veces los pequeños desacuerdos, veíamos por orgullo o... lo que comentábamos, ¿no? La intolerancia a la lactosa, ¿no? La intolerancia, a veces somos intolerantes a que alguien respire al lado de nosotros. O sea, este se echó demasiado perfume, este le huelen los pies. O sea, la intolerancia a algo, ¿no? O sea, a lo que sea. Y es una intolerancia realmente, no quiero que me rocen porque se me eriza la piel o... ¿Me explico? Hay personas así que son muy delicadas, son muy... intolerantes, son inmaduros y por supuesto por pequeños desacuerdos, ¿no? Eso afecta la unidad. No sé, yo me imagino que esa persona no soportaría estar en la estaca por causa de Cristo, ¿no? O no soportaría ser latigueado por causa de Cristo, o no soportaría ser menospreciado o hervido en aceite o sumido en una jaula, en un río, por causa del Evangelio. Si no soportó que le hicieran así, mucho menos, ¿no? O sea, un gesto mucho menos va a soportar. Ofende la unidad y afecta la unidad de la iglesia las malas sospechas, los chismes, los prejuicios, la envidia, los celos, el orgullo, el egoísmo. Es decir, los pecados normalmente cometidos ¿con qué? Con la lengua. O sea, si alguien se acerca a ti y te dice... fíjate que ya de una vez córtale ahí, luego ya no oigas todo lo demás que sigue, ¿verdad? Porque fíjate que te va a contar un chisme, ya va a ofender a alguien, ya te va a contar algo de alguna persona. ¿Qué crees? Ya, ya, si te, ya no lo oigas. Porque eso afecta, ¿no? Ni sabes la nueva, o sea, ya si empieza a hacer como hacen el dedo, así que chaca, chaca, suena así el dedo. Ni sabes la que te tengo que decir. ¿Están esperando el domingo para contar el chisme? O sea, eso sí afecta verdaderamente la unidad de la iglesia. Una actitud crítica afecta la unidad de la iglesia. Hay personas hipercríticas. Pudiera ser que vienen nada más a fijarse, ¿te fijaste cómo venía vestida la hermana fulana? ¿Te fijaste en el peinado de sutana o de sutano? ¿Sí? ¿Te fijaste que la hermana X trae el pelo pintado de rojo? ¿No? ¿Quién? ¿Sí me explico? O sea, personas que vienen aquí a fijarse en mil cosas, no vienen a escuchar el sermón, no vienen a escuchar la palabra, no vienen a leer la Biblia, no vienen a adorar a Dios, se están centrando en qué, en fijarse en puras cosas así. Entonces, eso nos afecta una actitud crítica, en lugar de ser humildes, no de considerar, o sea, hermanos, aquí todos somos pecadores. Todos somos pecadores, todos tenemos fallas, todos tenemos problemas, estamos luchando en contra del pecado. Usted, en lugar de tener una mala, es que yo sospecho que el hermano sutano no lucha contra su pecado, ¿sí? O sea, no es llamado a eso, usted es llamado a luchar contra, si vamos a ayudarte a mortificar, todos quisieran ayudar al hermano Omar a mortificar la carne, ¿no? Y agarrarlo, amarrarlos y ya, ¿sí me explico? Para mortificar. No, pero no son llamados a mortificar mi carne, son llamados a mortificar la suya, la de cada uno, la mía, si yo en lo particular la mía y usted en lo particular la suya. No es llamado, vamos a ayudar, todos quisieran ayudarle aquí al hermano Joel y acabar con el viejo hombre, ¿no? Y agarramos a Joel, lo vamos a acribillar, ¿verdad? O sea, debemos de tener la expectativa de que él y cada uno de nosotros está luchando contra su propio pecado personal. ¿Sí me explico? Yo confío en que cada uno de nosotros lo está haciendo de esa manera. Otra cosa que afecta a la unidad de la iglesia, ¿sí?, es la falta de esfuerzo de algunos o de la mayoría de los miembros. Como fuera el asunto, eso sí afecta. Si usted va en un negocio, es socio del evangelio, es socio de la causa, y todos dicen vamos a remar, ¿sí?, y usted nomás se sube y se sienta ahí en una orillita y guarda su remo, no es de esos que se hacen chiquitos y guarda su remo en su bolsa, ¿no? Y no quiere, y todos reman y bien cansados, sudando, y usted con su remo guardado ahí, ¿no? Todos cooperan para la causa, pero ustedes traen bien guardada su bolsa. O sea, ¿qué clase de socio en un negocio es recibido así? A la hora de las juntas no va. A la hora de cooperar con las acciones, no participa. Si hay que incrementar el capital, no entra. ¿Sí? Y cuando vienen las recompensas y los frutos y las ganancias, se quiere apuntar en la foto, ¿verdad? Quiere salir luego y quiere recibir los dividendos y las utilidades. No puede ser recibido de esa manera. Entonces, la falta de esfuerzo, ¿no? Debemos remar todos juntos. Me refiero al hecho de la irresponsabilidad. Por ejemplo, si esté tan sencillo, ¿no? Aquí tenemos un calendario de aseo. Y el calendario de aseo, cada familia le va tocando, entonces viene y hace su parte, ¿no? Pero si usted llega cada domingo a inspeccionar, a tallarle aquí, a revisar, ¿sí? ¿Sí me explico? A revisar, pero el día que le toca a usted, ¿qué cree? Se le olvidó. No apuntó la fecha y se le olvidó. Entonces usted nada más va a estar dispuesto a criticar la manera. Quiere llegar y encontrar el baño limpio, las bancas limpias, todo en su lugar, acomodado en los himnarios, ¿sí? Pero cuando a usted le toca, se le olvida. ¿Me explico? Entonces, eso sí afecta, ¿no? Porque nada más está teniendo una actitud crítica y está siendo irresponsable con lo que se le encomienda. Y siempre lo decimos, ¿no? La irresponsabilidad o la falta de cumplimiento en las cosas públicas, en las cosas externas, lo único que revela es que en las cosas secretas está peor, ¿no? Eso lo hemos dicho siempre, es una regla. O sea, si una persona se le olvidan las labores que le tocan dentro de la iglesia, ¿sí? ¿Usted cree que se le olvidó hacer el aseo, no vamos a decirlo así? ¿No cumplió? ¿Usted cree que sí va a estar orando por usted? ¿Usted cree que va a estar orando por la predicación? ¿Usted cree que está leyendo día con día su Biblia? Si lo que todos vemos, la persona se tropieza. Ahora, donde no le vemos a la persona, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Va a ser peor su transgresión. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Otra cosa que obstaculiza la unidad de la iglesia son los pecados en la membresía. Es decir, si somos una colonia celestial, si somos una embajada celestial, el pecado afecta nuestra vida. El pecado, por supuesto, en la membresía, el pecado apapachado, el pecado abierto, el pecado no disciplinado, implicaría que si nosotros guardamos silencio ante el pecado, implicaría que hay complicidad. Las tinieblas rompen la coinonía con la luz, ¿sí? La persona que anda mal normalmente se aleja y normalmente le va a echar la culpa ¿a quién? A la iglesia, ¿verdad? Cuando la persona que tiene la culpa, es decir, si se aleja, está rompiendo ¿qué cosa? La comunión, la coinonía, la verdad. Sí, porque para ingresar a la membresía tienes que ser partícipe de un pacto para ser miembro de la iglesia. Y ese pacto lo veremos en una sesión sucesiva. Esa hoja de ese pacto, la persona se compromete a orar unos por otros. Se compromete a ser fiel a la verdad, a la iglesia, a muchas cosas. Entonces, si a estar luchando contra el pecado, y si la persona no está dispuesta a hacerlo, entonces comienza a alejarse, se rompe esa coinonía, ¿sí? Las tinieblas rompen la coinonía de la luz, la persona que anda mal se aleja, ¿sí? Afecta la unidad cuando la persona tiene una doble vida o una vida secreta aparte, ¿no? Viene aquí, pone su cara de santidad aquí en la reunión de la iglesia, pero por fuera anda viviendo en una forma diferente, ¿sí? El problema con que nos encontramos ahí es que cuando nos reunimos en la iglesia, ¿qué es lo que ocurre? O sea, pues todos nos vemos normales, ¿sí? El único que sabe de la condición de la hipocresía y de la falsedad, ¿quién es? Es Dios. Y se quebranta la unidad, ¿no? Hay dolor, ¿sí? Porque una parte del cuerpo no está unánime, ¿no? Ahora, enfocándonos en ese punto, vea por favor en Mateo 18. En Mateo 18, porque una de las cosas que en las cuales tenemos la coinonía, ya lo hemos señalado, tenemos dos armas: una, la espada de la verdad, y así lo ponemos para acordarnos, las rodillas. De la oración. Entonces, la escritura nos dice, Mateo 18, están ahí por favor, Mateo 18, que debemos de tener coinonía o comunión o unanimidad, en ese caso ya enfocado a la oración, Mateo 18, ¿sí? En la iglesia debemos de tener 18, dice en el versículo 17. Hablando de la disciplina que ejercita la iglesia, y la iglesia como tal, como máxima autoridad, dice, si no oyere al que le ha exhortado, y luego llama a otro hermano y lo va a exhortar, y si no, ya la iglesia, y no hace caso tampoco a la iglesia, entonces la persona es expulsada de la membresía de la iglesia, tenle por étnico y publicano. De cierto te digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. La iglesia ha recibido las llaves, ha recibido la autoridad para administrar los asuntos del reino. Por lo tanto, los ejercita. Y dice, en ese contexto, dice Cristo, 18:19, otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, Convenir es ponerse de acuerdo, ¿no? Si 12 convinieren en la tierra, ¿sí para qué? Dice, de toda cosa que pidieren. Esto es la oración, ¿no? Hablando de la oración, y que debe existir un acuerdo, un convenio, un ponerse de acuerdo. Esta es la unanimidad. De todo lo que pidieren, dice, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y muchas personas piensan que este texto se aplica para cuando se reúnen 2 en la casa de acá y 3 en la casa de allá. Fíjese bien, porque en el versículo 20 dice, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, la idea es congregados, o que están, la idea es haciendo sinagoga, pegados uno con otro, se están juntando como un cuerpo, dice, allí estoy yo en medio de ellos. Sí, la idea es la iglesia más pequeña, formada por 2 o 3 personas, ¿sí? Está actuando bajo el nombre, bajo la autoridad, ha sido establecida por esa autoridad, y por supuesto, están poniéndose de acuerdo, unánimes, es la idea, son socios en el negocio del reino, son socios en el negocio del evangelio, por lo tanto se reúnen, se ponen de acuerdo y oran. Esta es la idea, y oran conforme a la voluntad. Las armas de nuestra milicia, y la verdad, y la oración. Entonces, ¿qué queremos? Los miembros de esta iglesia estamos de acuerdo y comprometidos ¿a qué? No solamente a conocer la verdad. O sea, si alguien dice, no, yo quiero ser miembro de la iglesia, pero al momento de checar su creencia, su confesión de fe, resulta que es como medio mormón, no lo vamos a recibir en la membresía, ¿sí me explico? Tiene que haber consonancia con la verdad, tiene que haber unidad con la verdad, tiene que dar razón de la fe que mora en él en conformidad con las escrituras como esta iglesia sostiene. ¿Sí? No vamos a recibir a una persona que no haga que tenga un evangelio antropocéntrico. ¿Sí me explico? Tampoco que rechace la soberanía de Dios, no lo vamos a recibir. O sea, tampoco queremos una persona, ¿sí?, dentro de la membresía de la iglesia, una persona que no esté dispuesta a comprometerse ¿a qué? A orar unos por otros y a orar, ¿sí?, por el progreso y por el avance del evangelio. Entonces, eso es lo que queremos, unidad, unanimidad ¿en qué? En lo que estamos, en la lucha, en el negocio del evangelio, que participe. Pocas veces mencionamos esto. No queremos como miembro una persona que quiera ser socio, pero que no participe de lo que Dios le prospera, que no ofrende, me refiero. La ofrenda es para el avance del evangelio, para el avance de la obra, como lo vimos la semana anterior. Pablo le daba gracias a los filipenses diciendo, porque una y otra vez me mandaste a donde yo estaba, ahí tú, ustedes enviaban y me sostenían, y yo le doy gracias a esto, me dice, no porque los necesite, sino porque aquí están abundando en vuestra cuenta y se está acumulando, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios va a recompensar todas las buenas obras y toda la participación que tú tengas en el asunto del evangelio, ¿no? Dice, ruego para que abunde en vuestra cuenta. Entonces, de la misma manera, queremos que las personas que sean miembros de la iglesia estemos dispuestos a orar. ¿Sí? Estemos dispuestos a orar. Lo hemos dicho, a veces con tristeza, a veces medio incómodos. ¿Por qué? Porque los miércoles, ahorita somos más, ¿sí? Pero los miércoles que nos reunimos a orar, hay unos cuantos, y los demás, pues yo espero que oren en su casa, cuando menos, ¿no? Pero lo ideal sería que estuviéramos, no, yo sí quiero ser miembro de la iglesia y quiero participar así y asá y de esta otra manera, lo quiero hacer. Pero si no está dispuesto a orar, bueno, dice también la escritura otra vez, Hechos 2:46, allá adelantito, se ponían de acuerdo, debe existir ¿qué cosa en la oración? Unanimidad. ¿Qué confianza podemos tener? Hermanos, oran por mí, por este asunto. Si la persona no ora, una iglesia que no ora, ¿cuáles van a ser sus condiciones? ¿Sí? Es como si estuviera, ¿qué? Asmático, o como diríamos, ¿verdad? La persona no, es una iglesia que se le va el aire, no puede respirar, está a punto de morirse cada rato. ¿Sí me explico? ¿Por falta de qué? Por falta de oxígeno en su sangre, ¿no? Por falta de poder, no fluye el poder de Dios, la gracia de Dios en nuestras vidas, porque la gracia viene de arriba. Y si no oramos, entonces el cordón está medio torcido, medio chueco, ¿sí? En el negocio donde estamos, a veces las puertas no funcionan, no abren ni cierran, y es porque las mangueras están torcidas o chuecas o rotas. Entonces, le mueves tú para que el mecanismo accione las puertas, pero no se mueve. La iglesia, si no ora, también está atrofiada, ¿verdad? Es un mecanismo atrofiado. En Hechos capítulo 2, versículo 42, perseveraban en la doctrina, en la coinonía y en el partimiento del pan, dice, y en las oraciones. En las oraciones, o sea, es crucial que tengamos, que nos pongamos de acuerdo, ¿sí? Cada vez en la iglesia oramos por las peticiones, oramos por la causa del evangelio, oramos por las cosas más importantes. ¿Cuáles son? Algunos pensarán, no, están orando por mi prosperidad, están orando para que Dios me haga que me saque el melate o el pronóstico deportivo. No, nunca oramos para que Dios haga eso por usted, nunca. Puede estar seguro de que jamás oraremos por eso. ¿Qué rogamos? Rogamos porque Dios le dé prosperidad y crecimiento espiritual, que usted sea más santo, que usted avance en el conocimiento de la verdad, que sea más firme en la esperanza, que tenga una esperanza mayor. Eso es por lo que oramos. Que Dios ensanche su reino, que más personas, los escogidos, sean traídos. ¿Sí? Dice, entonces estamos en Hechos 2:42, ya leímos. Vea por favor Primera de Corintios 14. El apóstol Pablo nos habla de la misma unanimidad, del mismo sentir que debemos de tener los creyentes respecto a de que somos socios en el negocio del evangelio. Somos partícipes para sufrir, somos partícipes para orar. ¿Y de qué manera vamos a orar? ¿Sí? Está muy, muy de moda, ¿sí? Donde asiste uno a grupos evangélicos, donde las personas se reúnen y dicen, vamos a orar. Y luego hasta le dicen, a ver, el hermano Sutano, que al hermano Martín, que dirija la oración del hermano Martín. Y se prepara el hermano Martín, ¿para qué vamos a orar? No, pues vamos a orar por ese. Y empiezan a orar, y un gritadero, empiezan todos a hablar, ¡ah! Y todos oran, y la persona que está dirigiendo, hay otros que están orando, sí, te pido por el partido de fútbol de la selección mexicana, y el hermano Martín está dirigiendo la oración, y el otro está orando por el partido, y el otro está orando, sí, por mi suegra también, y por mi perrito, y cada quien ora por lo que quiere, ¿sí me explico? ¿Qué unanimidad hay ahí? Ninguna, ¿verdad? La costumbre de las iglesias es que seamos unánimes, y si decimos, alguien que dirija la oración, entonces el hermano fulano va a dirigir la oración, todos los demás guardamos silencio. No tratamos de imponer, es que yo grito más duro y pues, agarro yo el micrófono y hablo más fuerte, ¿no? No, Primera de Corintios 14 nos dice en el versículo 15, ¿qué pues? Dice, oraré con el Espíritu, dice, más oraré con entendimiento. Oraré con entendimiento. Si cantaré con el Espíritu, cantaré con entendimiento. Porque si bendijeres con el Espíritu el que ocupa el lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amén o así sea a tu acción de gracias o a tu ruego o a tu petición? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Por qué no sabe? Porque como gritaban todos y hablaban todos al mismo tiempo. Y hemos asistido a lugares en donde la iglesia ora así en una forma desordenada. Todos gritan. Y hemos hecho esto varias veces, donde si te dicen dirige la oración, tú te callas y te quedas parado nada más, hasta que alguien se empieza a dar cuenta, y se empiezan a codear unos a otros. ¿Qué pasó? No, estoy esperando que dejen de gritar para poder comenzar a orar ahora sí, para ponernos de acuerdo, ¿no? Porque hace un gritadero y tanto escándalo que no puede ser, no hay unanimidad, no hay acuerdo en la oración, ¿sí? En nuestra iglesia debemos de procurar así estar de acuerdo. No debemos olvidar las instrucciones de Cristo acerca de la oración, ¿sí? La oración de la iglesia, diciéndonos qué cosa. Dice, no por su palabrería piensen que van a ser escuchados. No por su gritería piensen que van a ser escuchados. Si sus oraciones son en consonancia con qué. Somos socios en un proyecto. Por lo tanto, si su oración es en consonancia, ¿con qué, hermano? Con el proyecto. ¿Con cuál proyecto? ¿De quién es el proyecto? ¿Es el dueño de la iglesia? ¿Quién es el señor de la iglesia? Es Cristo. Él es la cabeza. Entonces, si tu oración va conforme al proyecto, conforme a la dirección de la cabeza, esa oración va a ser oída. Hay iglesias, lamentablemente, y personas que piensan que la oración es el secreto para conseguir que Dios haga lo que nosotros queremos. Y para que Dios haga y cumpla nuestros caprichos. La oración es para el avance del reino. La oración nos dice en la primera carta de Juan, por favor. Primera carta de Juan. Ahorita vamos a citar otro ejemplo. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 14, subraye, anote, ponga una marca en ese versículo. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéremos y demandáremos alguna cosa, ¿conforme a qué? A su voluntad. Dios tiene una voluntad, Él nos oye. Una de las marcas cotidianas de saber que nos hemos verdaderamente convertido es que queremos que se haga ¿qué? No nuestra, sino la voluntad de Dios. Y oramos para que sea así. Hay personas que usan la oración, te ruego que hagas esto, te ruego, le dicen a Dios, te ruego. Hay personas que hasta le ordenan, hay iglesias donde dicen, demándele, ordénele, que Dios haga. O sea, ¿cómo le vas a ordenar a Dios? Reclame, dicen, reclame. Y personas que se la pasan en sus oraciones reclamándole, demandándole a Dios que haga ciertas cosas, que sane a ciertas personas. Nos ha tocado conocer personas donde dicen, no, si Dios no hace esto, y personas que como Dios no hizo lo que ellos querían en su oración, se retiran de la iglesia, se retiran del cristianismo, porque Dios no cumplió ¿qué? Sus deseos, los deseos de esas personas. Por eso cuando hablamos de la unidad de la iglesia en la oración, y si tú te quieres unir a esta iglesia ora, para que sea prosperado el proyecto y el plan de Dios. Esta iglesia siempre pone en términos secundarios que las necesidades personales de los miembros, porque nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que vosotros le pidáis.